Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos aquí con mi micrófono de siempre y en la misma habitación de siempre, donde hacemos los vídeos en directo. Estupendo. Vamos a ver, esperamos unos minutitos a ver si alguien se une a la sesión en directo. Y si no, rápidamente empezamos para no hacer más cansado el día lunes, que ya es un día de por sí pesadito, ¿no? Vuelta a las actividades de trabajo, al día y a la rutina habitual después del fin de semana. Al menos para mí es un día que un poco pesadito y cansado después de haber estado sábado y domingo descansando, o más o menos descansando, la mayoría de personas, espero. Depende, cada uno tiene su trabajo, en fin, estoy divagando y me estoy yendo por las ramas. Bueno, pues, ¿qué te tengo preparado para hoy? Pues este es el vídeo ya, el último vídeo de esta membresía de problemas digestivos. Hemos ya estado viendo todas las etapas, las 7 etapas para ir mejorando el ambiente, el ecosistema intestinal, y ya sea con la dieta, cambios en el estilo de vida, luego hemos añadido suplementos, antibióticos, múltiples herramientas, y ya estamos ahora en la etapa final, o al menos esto es más o menos la etapa final, aunque quizá tú no hayas llegado a esa etapa o lo hayas estado postergando, pero más o menos esta es la última etapa ya en la cual, si has pasado por todas las etapas previas, deberías ya enfocarte en, pues, más en tu vida, en el día a día, y ya no tanto en tu problema digestivo, que siempre puede estar ahí y puedes tener un aparato digestivo más delicado, pero en principio deberías enfocarte más en tu vida habitual, tus hobbies y lo más importante, ¿no? Las relaciones con tu familia y con las cosas que te gustan. Así que, bueno, pues vamos ya de lleno a empezar esta etapa y a contarte todo lo que te quiero hablar sobre lo que debes tener en cuenta en cuanto al mantenimiento y a la diversión realmente, a manejar las recaídas, a un ejemplo quizá también de un típico programa de mantenimiento y algunas otras cositas más que te quiero mencionar. ¿Vale? Muy bien, estupendo. Pues bueno, pues vamos a empezar para no hacerlo muy largo. Como te digo, en esta etapa lo que debes enfocarte nuevamente es en lo más importante, ¿no? En tu vida, en las relaciones con tu familia y en las cosas que te gustan. Eso no significa que no deberías preocuparte y seguirte preocupando por tu salud y optimizarla, ¿no? Pero no deberías dedicarle la mayoría del tiempo a comerte la cabeza e investigar nuevas formas de perfeccionar tu salud. No es sano eso. Y pues, en principio, ya has pasado por todas las etapas, ya has aprendido más o menos qué es lo que debes hacer para optimizar tu salud intestinal y el ecosistema para tus bacterias. Y de seguro que ya le has dedicado ya bastante tiempo a todo esto, a ver los vídeos, los contenidos, a investigar incluso por tu cuenta. Le has prestado bastante atención y energía a todo esto, a tu salud intestinal y a tu salud en general. Ahora, esto es bueno, pues te ha permitido mejorar tu salud. Pero llega un punto que es mejor cambiar el enfoque y preocuparte más en tu vida, en las cosas que disfrutas y con las cosas que te lo pasas bien, con tus hobbies. También está ahora la cuestión del mantenimiento o cómo mantener ese nivel de mejoría al que has llegado y ha pasado por todas estas etapas previas, ¿no? Hemos hablado en etapas anteriores de algunos consejos y trucos sobre qué hacer si tienes una recaída. Pero ahora creo que es un buen momento para que añadamos y revisemos algunas cosas sobre esto y quizá añadir algunos consejos más. Ahora, ¿por qué es tan importante este aspecto de la diversión? ¿Por qué es tan importante esto de pasárselo bien? A ver, lo hemos discutido y lo hemos hablado en los contenidos de la etapa 1 algunas veces y al hablar sobre el tema del estrés. Pero para resumirlo, la diversión y pasárselo bien es el siguiente paso en el proceso de recuperación y de curación. Cuando no te estás sintiendo bien, es completamente comprensible que le dediques mucho más tiempo a tu salud y a investigar cómo puedes mejorarla, sobre todo cuando estás mal. Pero si llegados a este punto has pasado por todas las etapas y has conseguido una mejoría bastante aceptable, es importante que vuelvas a darle más importancia a los otros aspectos de tu vida, que pueden quizá que lo hayas olvidado un poco, durante este periodo que estabas más enfocado, ensimismado en mejorar tu salud y sobre todo tu salud intestinal. Cosas como, por ejemplo, salir a la calle con tus amigos, salir a cenar, jugar al pádel, salir a correr con algún amigo o ir a tus clases de aeróbicos con tus amistades, etc. Quizá quedarse un poco hasta tarde disfrutando con una buena copa de vino con tu pareja, o salir de merienda con los amigos, o ir a bailar, o muchísimas cosas más por el estilo, cualquier cosa que se te ocurra hacer y que a ti te encante hacer. Mira, hay tres razones, y vamos a pasar ahora a las diapositivas, hay tres razones por las cuales enfocarte en tu estilo de vida es crítico. Vamos a pasar ahora a las diapositivas. Bueno, pues lo que te decía, hay tres razones para enfocarte sobre todo ahora más en tu vida. Y esto es algo crítico. Primero, porque disfrutar y tener placeres en tu vida se ha demostrado que te ayudará a curar más rápido. Quizás recuerdas cuando hablamos en la etapa 1 de que el estrés social puede retrasar muchas veces el tiempo de curación y cicatrización de las heridas, y esto se ha mostrado en muchos experimentos. Luego, en segundo lugar, porque desde un punto de vista psicológico y espiritual, el mantener estas actividades te dará una vida más balanceada y debería traducirse en que al final te sientas más feliz. No sé si recuerdas, creo que te mencioné un libro de Dan Wittmer que se llamaba algo de así de Finding Happiness, The Blue Zones Way, y en ese libro hablaba de que incluso aquellas personas con menos dinero o menos dinero o menos poder, pero estas personas incluso tenían menos dinero o poder, sí tenían más tiempo para pasar con sus amistades y con su familia, y eran incluso mucho más felices que aquellas personas mucho más poderosas o personas con muchísimo dinero. Es más, te voy a dejar también luego en el área de miembros, en las notas de este contenido, una charla TED de, no recuerdo ahora mismo el conferenciante, es una de las charlas TED más vistas de las 20 más vistas de todos los tiempos, y es sobre el estudio más largo que se hizo en felicidad, un estudio que lleva incluso, creo se sigue haciendo, a lo largo de más de 80 años. Y en este estudio concluían pues que lo más primordial para una esperanza de vida más larga son las relaciones familiares o de amistades, pero relaciones de calidad, las relaciones interpersonales. A eso me refiero también con enfocarte en tu vida, enfocarte en las relaciones de calidad. Y luego, en tercer lugar, puedes fácilmente, si es que no reemplazas todo el tiempo que te pasas enfocado investigando sobre tu salud, o investigando sobre tu salud, puedes caer fácilmente en el agujero negro de estar todo el tiempo, crónicamente, obsesionado con tu salud, incluso cuando tu salud haya mejorado. Esto puede llevar a un síndrome relativamente frecuente, que no es raro que yo lo vea con muchas personas, en las cuales que no están contentas con su salud. Realmente les hace sentirse esto estresados, deprimidos, y a esto usualmente, ¿qué pasa? Que le siguen hacer cosas más elaboradas, dietas más restrictivas, utilizar nuevos programas de suplementos, los nuevos suplementos que salen de moda y que muchas veces no funcionan. Entonces, esto a menudo se acompaña de más tiempo estar investigando en internet, indagando, metido ahí en el ordenador. Y también se ha visto que el uso aumentado o incrementado de internet demasiado tiempo puede incrementar incluso los niveles de depresión y ansiedad. Y todo esto pasa cuando se olvida el ingrediente de volver a enfocarte en tu vida y en las cosas que valen la pena. Así que por favor, no dejes que esto te suceda a ti. Y te diré algo más para que lo tengas en cuenta. Incluso todos nosotros, e incluso no solo yo médico, sino los mejores, que yo no me considero los mejores para nada, pero los mejores doctores o los mejores profesionales de la salud, tienen problemas de salud de vez en cuando. Y incluso siendo las personas que tú dices son personas profesionales que deben aplicar sus propios consejos, incluso si ellos no son perfectos, ¿qué tan razonable crees que sea para ti que esperes ser perfecto tú, ni hablar. No, no, no esperes ser perfecto. ¿Vale? Mientras tú estés sintiéndote bien la mayoría del tiempo, no te agobies por las pequeñas cosas. Nadie es perfecto y nadie es invencible. Porque aparte, debes tener en cuenta que van a suceder recaídas de los síntomas o recaídas menores, van a suceder de vez en cuando. Muy bien, ahora quiero hablarte de, por ejemplo, unos ejemplos de cómo podría ser, cómo debería ser quizá un programa de mantenimiento si has pasado por todas las etapas. Todo esto depende realmente de cómo te sientas después de la etapa 6, ¿vale? De ir disminuyendo los suplementos. Y como siempre, lo principal y lo primordial es que escuches a tu cuerpo, que escuches a tu cuerpo y no te dejes influenciar por cualquier suplemento de moda que salga al mercado. Mira, aquí tienes un ejemplo de un programa de mantenimiento que podría ser, vamos, que no tiene que ser exactamente calcado para ti, pero un ejemplo para una persona con un aparato digestivo poco sensible, que al inicio del programa de la membresía tenía pocas molestias quizás. Un ejemplo podría ser que siga utilizando los suplementos de vitamina D, unas 1.000 unidades internacionales al día durante los meses de otoño e invierno, porque quizá pues, te gusta salir y dar paseos en primavera y verano y captas luz del sol y a través de eso la vitamina D. Quizá usar también algunos suplementos probióticos como una cucharadita de una mezcla de lactobacilos bífidos 4 o 5 días a la semana, quizá no todos los días. Y también quizá una cápsula de probiótico de Saccharomyces boulardii algunos días a la semana, igual que la de lactobacilos bífidos, no todos los días. También quizá usar algunos suplementos prebióticos de fibra unos 3 a 5 días a la semana. Y quizá también suplementos de enzimas digestivas con betaína, HCL, solo cuando pues tienes compromisos o comes comidas copiosas en la calle, quizá, o comidas con muchas proteínas, solo puntualmente aquellas veces. Y también quizá recurrir al ayuno modificado o la dieta semi-elemental de forma muy, pero muy ocasional, cuando sientes que tu intestino necesita un reposo o cuando has tenido realmente una real recaída. Y también el uso ocasional de soporte adrenal, los suplementos de soporte adrenal, solamente en las épocas con muchos niveles de estrés, si aún no has podido o aprendido totalmente a manejar bien los niveles de estrés, o tu trabajo o situación personal no te lo permite. Y en cuanto a la dieta, por ejemplo, si te vino bien la dieta paleo, pues quizás seguir con esa dieta paleo moderada en carbohidratos la mayoría del tiempo, pero claro, dándose gustitos periódicamente, ¿no? Por la vida diaria y quizá con gluten, lácteos u otros alimentos, siempre y cuando te hayas dado cuenta que no tienes fuertes reacciones negativas con estos tipos de nutrientes que pueden ser a veces inflamatorios, el gluten y la lactosa. Eso, por ejemplo, es un ejemplo solo de un programa de mantenimiento para un caso de una persona que tenga un aparato digestivo poco sensible. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, si una. Esto es ahora el caso en el cual sea una persona que tenga un aparato digestivo un poco más sensible. Pues quizá un poco más de dosis de vitamina D, 2.000 unidades internacionales al día, durante los meses de otoño e invierno sobre todo. Los probióticos, en estos casos los tres tipos de probióticos, Lactobacillus bifidus, de Saccharomyces boulardii y probióticos basados en el suelo, de Bacillus subtilis o Bacillus coagulans. Los tres tipos de probióticos, quizá 4 o 5 días a la semana. Las enzimas digestivas con el ácido, quizá incluso con la mayoría de comidas, y también el uso ocasional de soporte adrenal en las épocas con más estrés. Y quizá en estos casos un uso más intensivo del ayuno modificado de la dieta semi-elemental, quizá dependiendo de la cantidad y la severidad de los síntomas, la mayoría de días quizás, o quizá puede que necesites hacer un ayuno intermitente, saltarte el desayuno, pero comer una cantidad mayor en el almuerzo y la cena, o quizá es cosa de probar un día a la semana, sábado o domingo, hacer pues un día a la semana, sábado o domingo, hacer el ayuno modificado el día entero. O también quizá cada 2 o 3 meses hacer 3 o 4 días completos de ayuno modificado o de la dieta semi-elemental. ¿Vale? Ahora, estos son solo ejemplos, se pueden dar más escenarios, ¿no? Que cada uno debe adaptarlo esto de acuerdo a su evolución y como siempre digo, de acuerdo a la respuesta de su cuerpo, escuchando a tu cuerpo. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de las recaídas. Ah, me faltaba mencionarte esto. El ejemplo de un estómago más sensible, una predigestión más sensible, muchas veces también se requieren ciclos de dosis bajas de antibióticos a base de plantas, a veces por 1 o 2 meses, sobre todo en los niveles 1 y 2, Y en cuanto a la dieta, pues si te ha ido bien con la dieta paleo o la dieta paleo baja en FODMAPs, seguir con ella, pero darse algunas indulgencias, algunos gustos de vez en cuando, dependiendo si no toleras el gluten, que tus salidas de la dieta sean sin gluten y valorar si puedes tolerar una pequeña cantidad de lácteos. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver si ahora el tema de las recaídas. Importante, las recaídas siempre van a suceder, eso es normal. Bueno, casi siempre, hay personas que no, pero en medicina nunca se dice siempre, pero es normal que puedan suceder de vez en cuando. Y el que sepas esto, que van a haber recaídas, te va a ayudar a que no te sientas decepcionado o agobiado cuando ocurra. Ahora, lo principal a tener en cuenta cuando haya recaídas es recordar lo que ha funcionado para ti. A ver, para algunos esto puede ser tan simple como, por ejemplo, volver a ceñirse a una dieta y estilo de vida un poquito más estricto como estaban al inicio. Y como hemos hablado en las etapas previas, ¿no? Quizás estabas sintiéndote muy bien cuando comías menos cantidad de carbohidratos o cuando dormías una hora más en la noche o incluso cuando hacías menos ejercicio, porque quizás eras una persona que hacía 4, 5, 6 horas de ejercicio y quizás hacías ejercicio un día menos a la semana y te sentías mejor. Pero luego cuando fuiste mejorando y sintiéndote cada vez mejor, se fueron aliviándose tus molestias. ¿Qué pasa? Que empezaste a aumentar la cantidad de la ingesta de carbohidratos, a dormir un poco menos, salir un poco más y también quizá a intensificar tu rutina de ejercicio. Y has vuelto un poco, por decirlo ahí, así, a recaer. Entonces, gradualmente te has dado cuenta que ya quizá no estabas durmiendo tan bien, estabas cansado, más cansado durante el día y ya te sentías un poco hinchado, incluso la tripa por la tarde. Así que, si eso antes funcionaba para ti, vuelve a ello, vuelve a lo que previamente funcionaba para ti. Y una vez que las cosas se establecen, puedes jugar con cada una de estas variables para ver si tu recaída se ha debido quizá a los cambios en la cantidad de carbohidratos o el sueño o el ejercicio. Pero lo importante es que con el tiempo vayas observando lo que funciona y no funciona para ti. Y con el tiempo lo irás aprendiendo y te irás dando perfecta cuenta de qué es lo que mejor te sirve como estrategia. La estrategia, como te vuelvo a repetir, la estrategia más simple es recordar. O quizá tenerlo apuntado lo que ha funcionado para ti desde la perspectiva de la dieta y el estilo de vida. Eso es lo principal que deberías tener en cuenta, incluso antes de los suplementos. ¿Vale? Puede incluso que hayas notado que la mayor mejoría incluso vino no solo con la dieta, sino que vino con los probióticos y es el soporte adrenal. Pues si ese es el caso, ya está. Vuelve a tomarlos temporalmente, 1, 2 o 3 semanas. O puede que no hayas notado ninguna mejoría importante ni con la dieta ni los suplementos hasta que empezaste los ciclos de antibiótico o la dieta semialimental. Pues si eso es así, vuelve quizá a un ciclo de antibióticos o 2 ciclos de antibióticos. ¿Vale? Esto es súper importante que una vez que hayas pasado por todas estas 6 etapas previas y ahora en la séptima etapa, ya deberías tener una buena idea de cuáles son los aspectos. Las estrategias que te han ayudado a mejorar más. Y si tienes una regresión o una recaída, retomar brevemente, no para toda la vida, sino brevemente retomar alguna de las estrategias de las etapas previas por unas cuantas semanas, 2 o 3 semanas. Recuerda que puedes utilizar un ayuno líquido modificado, como hicimos al inicio, en la primera etapa de reinicio intestinal, por 2 a 4 días, como un reset para darle un descanso total a tu intestino. Lo puedes utilizar como una estrategia rápida y corta para mejorar los síntomas en cualquier momento. Y luego, de acuerdo a cómo te hayan servido las otras estrategias, puedes ir incorporando las recomendaciones de las otras etapas si necesitas pues alguna ayuda adicional. Ahora, una cosa más que quiero que tengas en cuenta. Lo he visto porque lo he visto directamente con muchas pacientes. Algo que se dice muchas veces, que demasiado de algo puede ser malo. ¿Qué me refiero con esto? A ver, esto puede ser también cierto para la dieta y los suplementos. Que algunas veces, para algunas personas, lo mejor es parar todo, ¿vale? Aunque los probióticos, los suplementos adrenales, las enzimas digestivas te pueden ayudar, algunas veces las personas están tan estresadas y con tantas cosas juntas y sin contarlas, suplementos y cosas adicionales que uno por su cuenta quiere o está tomando, algunas veces todo eso junto es demasiado para tu cuerpo y acabas teniendo el efecto opuesto. Así que si has estado luchando por mejorar tu salud y te sientes agobiado, agobiada, y puede que necesites quizá simplemente tomarte un descanso temporal de todo, ¿vale? Estoy hablando de una semana, 10 días, 2 semanas, y ver cómo te sientes. No es extraño, no es raro que alguna vez lo he hecho con algunos de mis pacientes y hayan mejorado incluso. Esto no significa que solamente tengas que parar los suplementos, sino que también un descanso de la dieta. Para algunos, esto descansar de los suplementos y también de la dieta es un descanso realmente mental y a veces un descanso mental que influye en aliviar el estrés, muchas veces es la mejor medicina. El concepto es realmente simple. Si te sientes que estás pasando más tiempo en las recaídas que sintiéndote bien, en esos casos sí, quizá necesites una ayuda adicional y necesitas buscar la ayuda de un profesional de la salud. Ahora, ¿qué tipo de profesional de la salud buscar? A ver, vamos a hablar un momento de eso y espera, vamos a quitar un poco las diapositivas de aquí. Un segundo. Vale. ¿Qué tipo de los profesionales de la salud puedes buscar, encontrar? En general, lo típico y lo más normal, lo común es que busques un médico. Un médico muchas veces de especialidad digestiva si estamos en una empresa de problemas digestivos. Pero, ¿qué pasa si tienes otros síntomas un poco más diversos como depresión, ansiedad, fatiga, cansancio crónico, anemia y realmente tus síntomas digestivos no son muy marcados? A ver, hay varios tipos de profesionales de la salud, desde coaches de salud hasta nutricionistas o médicos incluso. Realmente, qué tipo de profesional necesites depende un poco de los tipos de síntomas que tengas, sobre todo, y la intensidad de los síntomas que tengas. Por ejemplo, a ver, si tienes los síntomas realmente son levemente, no son síntomas intensos, no hay síntoma marcado y realmente ya no has intentado realmente o no has podido ceñirte bien a las dietas que hemos mencionado en la etapa 1, quizás necesites solamente ayuda de un nutricionista. En cambio, si realmente has hecho pues el tratamiento dietético muy bien hecho, lo has seguido concienzudamente y realmente incluso te has hecho pruebas complementarias y tienes síntomas moderados o intensos, lo más recomendable es que busques la ayuda de un profesional. Y ahora, ¿qué tipo de profesional? A ver, sobre todo si los síntomas son predominantemente digestivos, obviamente un médico digestivo o un especialista en medicina funcional digestiva, que no es exactamente lo mismo, hay cierta superposición, pero lo suyo es que busques ayuda de alguno de esos dos profesionales, un médico de medicina funcional o un médico especialista en aparato digestivo. Ahora, cada uno tiene sus pros y sus contras, obviamente. Un médico especialista va a ser un poco más costoso quizás, y un nutricionista o un coach general de la salud quizás va a ser algo menos costoso. Pero en general la idea es esa. La idea es, si tú tienes síntomas sobre todo que no terminan de mejorar a pesar de haber hecho el tratamiento dietético adecuado, pues lo suyo es buscar un profesional de salud, un tipo, un médico especialista. Ahora, ten en cuenta que si has pasado, si realmente no, lo que te estoy diciendo, volviendo a repetirme sobre lo mismo, si has hecho concienzudamente los tratamientos con los suplementos, pero crees que fallas mucho en la parte del tratamiento nutricional o te cuesta adherirte, quizá podría ser una buena opción buscar primero la ayuda de un nutricionista. Ahora, ¿qué otras cosas podrías discutir si necesitas acudir a un médico especialista? A ver, hay muchísimas cosas que se podrían discutir y entidades, condiciones, enfermedades que podrían estar causando todas estas molestias. La principal y la más frecuente y la más común es el sobrecrecimiento bacteriano, del cual ya hemos hablado en las etapas previas. Y que incluso la etapa 3 específicamente es en la cual tratábamos de atacar con antibióticos ese probable sobrecrecimiento bacteriano si es que lo había. Luego hay condiciones como disbiosis intestinal, infecciones por parásitos, trastornos de motilidad intestinal, también incluso Y eso es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo si tienes anemia y fatiga crónica y casi ningún síntoma digestivo, hacer un screening, o sea, buscar que no haya un hipotiroidismo. Eso lo puedo hacer aquí en España con pruebas analíticas de sangre, básicamente buscando la hormona, el perfil de tiroides TSH y T4 libre. Puede hacer un perfecto screening a ver si realmente tienes un hipotiroidismo verdadero. Y muchas veces, si el hipotiroidismo es leve, es realmente poca cosa, puede muchas veces mejorar la inflamación y mejorar los niveles de la tiroides solamente mejorando el ecosistema intestinal con todos los consejos que hemos dado en las etapas previas. Pero de todas maneras, en otros casos siempre la mayoría de veces se va a requerir medicación para el hipotiroidismo. Pero el hipotiroidismo es una condición que puede agravar la anemia, causar fatiga y causar muchas veces o empeorar los síntomas digestivos, y es algo que siempre hay que estar pendiente que podría haber por detrás de cualquier condición digestiva. Luego también desbalances hormonales en las mujeres, alteraciones en las hormonas femeninas o las hormonas que regulan el ciclo menstrual, no es raro que puedan empeorar o desencadenar las crisis, estos desbalances hormonales, las crisis digestivas, pero también no solamente eso, también otros síntomas como insomnio, irritabilidad, depresión, antojos o cambios del hábito intestinal, estreñimiento, diarreas incluso, ¿vale? Y otras, por último, otras condiciones que pueden también causar estos síntomas digestivos que ha estado teniendo y que no terminen de mejorar, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, tipo de enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, creo que hemos hablado antes de ellas, y que muchas veces se tienen que hacer pruebas de endoscopia baja sobre todo, para determinar si uno las padece, ¿no? Y hay otras analíticas que se pueden ir haciendo para descartar que uno las tenga o no, que son marcadores de inflamación, como por ejemplo la proteína C reactiva o PCR en la sangre, o también la velocidad de sedimentación globular, lactoferrina, luego también calprotectina en las heces. Y todas estas analíticas y todas estas pruebas lo que ayudan es a determinar si hay cierto grado de inflamación, y conjuntamente con una historia compatible y una endoscopia muchas veces, pues se puede llegar al diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. Otras condiciones también que pueden condicionar o empeorar las molestias digestivas son adhesiones, adherencias en el abdomen. Es decir, muchas veces tras una cirugía de apéndice o una cesárea se da un fenómeno que es que se producen situaciones de adherencias, que se producen proliferación del tejido que une el intestino hacia la pared intestinal y a la pared intestinal posterior, y eso muchas veces provoca que el tubo digestivo, sobre todo el intestino delgado o el grueso, se tengan que acomodar. Y esto es como cuando alguien ve una goma, una manguera de regalo en el jardín y pisa un trozo de la manguera. Claro, eso es el efecto de las adhesiones o de las adherencias intestinales posteriores a una cirugía. Provocan que ciertas zonas del intestino delgado o grueso como que se aplasten y no dejen pasar adecuadamente el contenido, favorecen el sobrecrecimiento bacteriano y pueden provocar estos trastornos del hábito intestinal o crisis de gases o de dolor. Luego también hay trastornos de la motilidad intestinal y vamos, un sinfín de condiciones que, claro, es imposible abarcar todo esto en la membresía, y nosotros lo que hemos tratado de hacer aquí con todos los contenidos en estas 7 etapas es darte un abordaje lo más integral y en el cual necesites o prácticamente no necesites hacerte pruebas complementarias para tratar de mejorar todo tu ecosistema intestinal. Y a través de todas las etapas, incluso realmente sin hacer pruebas, hemos ido contemplando posibles causas de estas alteraciones, de estos síntomas, como por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano, el déficit de ácido, el déficit de enzimas digestivas, etcétera. Todas esas cosas las hemos ido contemplando sin hacer pruebas, pero las hemos ido cubriendo de menos a más en las sucesivas etapas para ir quemando etapas de la manera que los tratamientos sean de menos a mayor agresividad. Y como ves, empezamos con la dieta y los cambios en el estilo de vida, que es que muchas personas lo tienen eso desde el principio, lo tienen bastante desordenado. Y muchas personas, algunos miembros de la membresía, con esa simple etapa y esos cambios en la dieta y el estilo de vida, mejoraron brutalmente y prácticamente necesitaron algunos suplementos y poco más. Y de ahí no necesitaron pasar por las etapas posteriores. Y entonces todas estas etapas han estado basadas una en, se basaba en la etapa anterior, en cómo uno ha evolucionado, para ir de menos a más. Es decir, desde los cambios más leves que uno tiene que hacer para mejorar su ecosistema intestinal, hasta ir contemplando otras posibilidades que pueden estar causando las molestias y añadiendo los suplementos apropiados, ya sea de enzimas, ácido, probióticos, antibióticos, etcétera. ¿Vale? Y ya está, eso era todo lo que quería comentarte hoy en la sesión de la última sesión de mantenimiento y versión. Y una última nota quería decirte sobre las pruebas complementarias. Sobre las pruebas complementarias, a ver, cuando uno no se está sintiendo bien, la idea de hacerse de una prueba, un test que te diga qué cosa es lo que está mal en tu cuerpo, es estupenda, genial. Te haces un test y te lo dice todo. A ver, las pruebas pueden ser muy útiles para hacer un diagnóstico y orientar hacia un determinado tratamiento. Sin embargo, también esto tiene otra vista, otra cara de la moneda. A ver, realmente las pruebas son solamente útiles si se demuestran si los cambios o las alteraciones que se pueden encontrar en las pruebas que se hacen, si eso va a significar un cambio en la forma en cómo vamos a tratar a la persona. A ver, hay muchas pruebas que son básicamente académicas y realmente no hay estudios que digan claramente que con el resultado de esta prueba se tenga que tomar esta actitud de tratamiento. La mayoría de pruebas incluso están en esa fase de que aportan información pero que no son útiles para tomar decisiones de tratamiento. A ver, lo que quiero decir con esto es que muchas veces estas pruebas dan información interesante, pero no nos brindan información exacta de cómo tratarla. Y ahora, si eso incluso algunos médicos tampoco no lo contemplan, menos aún, no tendrás tú como usuario y persona que no eres profesional sanitario, no tendrás quizá criterio de cuáles debes usar y cuáles no. Esto es importante que te lo diga tu médico o tu profesional al cual le confíes tu salud. A ver, lo que te quiero decir con todo esto es que realmente hacerse más pruebas no significa obtener mejores resultados, ¿vale? Otra cosa es el efecto incluso que pueden tener las pruebas en tu actitud, en tu psiquis y en tu estado mental. Si tú ves un resultado positivo o alto en alguna prueba, en algún test, y tú realmente no sientes mayores síntomas, esto puede ser realmente desconcertante. Y he visto a personas estar muy ansiosas con este tema por el resultado de las pruebas. Y es por eso que las pruebas realmente no están hechas para que las interpreten cualquier persona. Las debe interpretar una persona que tenga idea de esa prueba y realmente de lo que significa esa prueba en su contexto. Porque muchas veces, ya te digo, estas pruebas no sirven para tomar decisiones clínicas de qué tratamiento debemos hacer. ¿Vale? Por ejemplo, un resultado positivo de una de estas pruebas puede realmente no tener mayor significado, pero si tú realmente no lo sabes y no te lo dice tu médico o la persona que te ha hecho la prueba, puede estar sumamente preocupada, preocupado. Entonces, hay casos incluso que esta prueba sale alterada inicialmente y nosotros los médicos, y se recomienda siempre repetirla porque nuevamente la repites y luego se ha vuelto normal, ya la prueba sale normal. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que no todas las pruebas, por eso nosotros los médicos, y yo lo recalco esto siempre, no tratamos a las pruebas, tratamos a la persona, al paciente y a los síntomas. Y las pruebas nos sirven un poco de guía o de información para tomar decisiones. Pero en base a una prueba específica no tomas generalmente la decisión. Lo tomas en base a cómo ha respondido la persona, cómo ha respondido el tratamiento. Y en base a eso pides las pruebas y en base a eso amplías la información y ves qué siguiente terapia o tratamiento puedes aplicar. Por ejemplo, de un paciente, me acuerdo, hace como 2 o 3 meses que, vamos, apliqué con él un poco más o menos la etapa de la membresía, cambios en la dieta, en la alimentación y tenía estreñimiento, tenía fatiga, tenía cansancio, gases, hinchazón. Entonces, aparte de la dieta, le pedimos una prueba para sobrecrecimiento bacteriano y tenía SIBO, tenía sobrecrecimiento bacteriano, lo tratamos y en unas cuantas pocas semanas con la dieta y los antibióticos mejoró todo, mejoró los gases, la hinchazón, el estreñimiento, la fatiga y estaba asombrado, y estaba asombrado. Realmente yo no le pedí las pruebas de cómo había mejorado y no tenía signos claros de que esto fuera crónico, sino que había tenido una intoxicación alimentaria previa. Yo no le pedí un nuevo test de aliento para comprobarlo. Realmente es que no hacía falta, porque si yo veo claramente que está mucho mejor, el test de aliento a mí no me va a hacer volver a tratarlo si ha notado clara mejoría. De todas maneras, se hizo por su cuenta un test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano. Se lo hizo él por su cuenta sin decirme nada. Y mira la sorpresa que el test de aliento, cuando lo vio, sus test realmente había mejorado la carga de bacterias, la carga de gas, perdona, la carga de gas que tenía de las bacterias productoras de metano, pero seguía siendo positivo. Había mejorado claramente, pero seguía siendo positivo. Pues no te imaginas, esta persona estaba, entre comillas, destrozada porque decía, pues sigo teniendo el SIBO. Y realmente yo le dije, mira, vino a la consulta, le dije, mira, vamos a mirarlo con perspectiva esto. Esto está mucho mejor que antes. Y estos puntos de corte de decir si es positivo o negativo se han hecho en base a estadísticas de muchísimos test de aliento. Esto ahora mismo no significa nada. Esto es un test puntual en este momento, en este día, a esta hora. Y quizá aún con la dieta que estás haciendo, esto va a ir mejorando más. O sea, nada, por su tranquilidad le dije, si quieres, por tu tranquilidad, tú sigue como estás haciendo, yo no le di ningún tratamiento adicional y por tu tranquilidad, si quieres, en 2 o 3 meses, hazte un nuevo test de aliento. Y se lo hizo. Y estaba completamente normal el test de aliento a los 2 o 3 meses. Con esto lo que te quiero decir es que no te estreses tanto por las pruebas. Las pruebas son un indicador. Yo idealmente incluso no le hubiera pedido ni siquiera el segundo test de aliento. Pero bueno, él se lo hizo. Y el mal rato que pasó durante 2 semanas antes que pudiéramos volver a hablar, pensando que esto había fracasado, pero le dije, vimos claramente, pero si tus síntomas han mejorado, estás casi normal, no tienes síntomas, entonces, ¿de qué te preocupas? Entonces, esa es la idea. No te obsesiones con las pruebas son importantes, pero son más que nada útiles para dar información y que las valore y evalúe el resultado de tu médico. ¿Vale? Muy bien, pues chicos, esto ha sido todo por la membresía. Solamente quiero decirte antes de terminar un par de cositas. Como sabes, hemos lanzado la nueva edición de la membresía. Vamos a añadir quizá luego algunos contenidos adicionales. Algunos contenidos serán similares en general. Se va a basar en las mismas 7 etapas, pero algunos contenidos los editaremos, añadiremos nuevas cosas, nuevos contenidos. También vamos a hacer un seguimiento un poco más personalizado con cada uno de los miembros, es decir, un seguimiento con una hoja de trabajo de cada uno que me van a mandar quincenalmente antes de las sesiones para que pueda responder sus dudas, ver cómo van, etcétera. Obviamente, el precio de esta membresía es mayor porque implica incluso más trabajo por mi parte, el precio ha sido de 35 € al mes, pero como os prometí, si alguno quiere, desea, por X motivo que no tuvo tiempo, no lo llevó bien, lo retrasó, no pudo ver los contenidos, no realmente o no lo hizo y quiere reengancharse a esta nueva edición de la membresía. Como os prometí en algún email previo, os voy a dejar un enlace en el área de miembros y os mandaré un email, ¿vale? Con un enlace, bueno, más que en el área de miembros, os mandaré un email con el enlace donde si quieren, durante esta semana hasta el viernes, puedan apuntarse a la nueva edición de la membresía, manteniendo el precio, nada, no el precio de ahora, 35 €, sino manteniendo, como ya sois los miembros fundadores de la primera edición, manteniendo el precio original de la primera edición durante los próximos 7 meses, que sería de 15 €, ¿vale? Y claro, en cualquier momento lo pueden suspender también, me mandan un email y lo suspenden, ¿vale? Yo os enviaré un enlace especial, ahora más tarde o mañana como mucho, un enlace especial con el cual pueden acceder a ellos si es que lo desean y lo mantendré este enlace hasta el jueves o viernes y si alguno desea pues ya está, se suscribe y ya está y adicionalmente también en el área de miembros van a tener por por ser miembros de esta primera edición de los fundadores de la membresía, un descuento, ¿vale? Un cupón de descuento si en algún momento quieren tratar o llevar al máximo y mejorar su molestia digestiva si no han terminado de mejorar a pesar de todos los consejos de estas etapas. Un descuento para la consulta uno a uno conmigo, la consulta online por videoconferencia, un descuento del 25%. Si en cualquier momento quieren llevar a cabo una consulta, pues lo van a tener ahí en el área de miembros, el código este de descuento. ¿Vale? Muy bien, chicos, ha sido un placer y un gusto estar compartiendo con vosotros todo este tiempo, compartiendo todos estos emails y todos vuestros comentarios. Y así que nos vemos pronto.